La lectura de hoy se diferencia un poco de la del hace 15 días en cuanto a que insiste más en cómo brotan del sentido literal los que se llaman sentidos espirituales o también en el vocabulario medieval sentidos reales, porque las palabras significan cosas, sentido literal, sentido histórico, y las cosas significan cosas, la res significa res, por eso también se los llama reales, sobre todo el sentido cristológico, cuando nos habla de Cristo, y el sentido anagógico, cuando nos habla de la segunda venida, de la patria, de las realidades eternas. Voy a seguir una especie de catena áurea de los padres griegos, que ayuda a ver cómo en ellos brota naturalmente, no es un sentido añadido en forma artificial, sino que brota naturalmente del literal, el sentido interior, místico, moral, el sentido sobre Cristo, del cual somos cuerpo, por supuesto, y Él es cabeza, y del cual esperamos la segunda venida. Entonces, algunas cosas voy a repetir, pero no importa, la lectura espiritual es así, es mucho por repetición. Entonces es así. Salmo de David, estando en el desierto de Judá o de Idumea de Edom. Dios, Dios mío, a ti, por ti madrugo. Tiene sed de ti mi alma, de muchas maneras mi carne, de todas las maneras te desea mi carne. Ya dijimos que se trata de una situación de desierto. Está la furia de los enemigos, las traiciones, traiciones de gente muy cercana. El desierto terrible donde no habita el hombre. No hay cosa. No hay sobre todo vida humana. Es un salmo de sed, de nostalgia, extrañando y deseando el lugar donde habita el nombre de Dios, el lugar de los sacrificios, de la alegría, de la unión con Dios, que es la ciudad de Jerusalén, el Templo Santo. A veces lo llama Sion también, que literalmente significa sequía, piedra seca, el arx, el castillo de Jerusalén, el lugar fortificado. También dijimos que es una oración de amor, como Isaías 2. Cantaré un cántico, el cántico de mi amado. Como el cantar de los cantares, al cual también hicimos referencia de frases muy parecidas, como el abrazo entre el amado y la amada. Él, el amado, Cristo, y ella, la amada, el alma, la iglesia. También dijimos que tanto es esta, tan pura oración de amor es esta, que no se encuentran en ella pedidos, objetos determinados, expresiones como dame, dame para que yo tenga, no, nada de esto. Solo se trata de estar junto a Dios, de ver el rostro de Dios. Versículo 1, Dios, Dios mío. En la repetición ya se muestra el deseo, decíamos. Y este es un desear desde la aurora, madrugar, buscar desde que se abren nuestros ojos. Como dice la oración oriental, gloria a ti que me muestras la luz. No olvidar nunca, en los idiomas occidentales, me muestras, me revelas, la revelación. En los idiomas semíticos, el causativo del verbo ver, me haces ver la luz. Se dice de la luz de este mundo, de la luz de la inteligencia, de la luz de la gracia, de la luz de la patria. La luz del día nos lleva, sola nos lleva a la luz intelectual, verdadera, increada. Te busco desde la aurora, es de gran, muy apasionado, es porque te amo. El sueño queda atrás, se transforma en vigilia, en oración, en amor de Cristo. Así dice Teodoreto, esto es decir, el pan oriental, el amor de Dios expulsa el sueño. Oh Dios, mi Dios, en hebreo literalmente, oh Dios, mi Dios eres tú. El verbo eres, no está el pronombre tú de segunda persona, indica calidez, afecto, el primer afecto por ti, para ti me levanto a la aurora. Expresión de gran lirismo. Eso ya lo decía Orígenes, las repeticiones de la invocación son palabras de un alma encendida, fuego, llena de fuego, cálida, viva, viviente. Se parece al Señor mío y Dios mío del apóstol Tomás después de la resurrección. Así decía Orígenes, alma llena de fuego, en esta repetición de los términos afectivos. Todo lo contrario del alma o de la iglesia enfriada, tibia, como la iglesia de la Odisea en Apocalipsis 3, como la religión de los fariseos en cada página del Evangelio que se había enfriado, secado. El mismo grano de mostaza, símbolo del reino mencionado por Cristo en las parábolas, es algo como que quema, tiene un ardor. Y el pronombre posesivo mío, Dios mío, valga la paradoja, la apariencia que puede traicionar, Dios mío indica totalmente tuyo, cuando es el diálogo entre personas, amado y amada. Mío indica totalmente tuyo, comunión, contacto personal. Versículo 2, tiene sed de ti mi alma. La sed intensa es una sensación que tortura el cuerpo, ya lo vimos. Pero se sacia en este contexto, en este salmo, no con el agua del cuerpo, sino con una visión interior, con la comunión del Dios vivo. Es un resultado del me has salvado. No lo dice el verbo, no aparece aquí, pero el carácter del nombre de Jesús, Salvador, porque ha salvado, puede tener entonces el orante este alivio para la sed, esta saciedad interior. Y no solamente el amor a Dios, sino el amor a las obras de Dios, a la Escritura, a la Eucaristía. Como en el Salmo 41, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, fuerte. Y de muchas maneras te busca mi carne. Esta sed, y también la cercanía después de la sed, la saciedad, son múltiples. La carne también participa del deseo de Dios. Todo el hombre tiene sed, toda la existencia humana. Otro salmo dice, qué dulces a mi boca son tus palabras. Isaac el Sirio dice que esta dulzura, como la de la miel, no se dice metafóricamente, sino ontológicamente, entitativamente. El cuerpo participa en este ardor, en estas ansias, sed, y luego en el don, en la saciedad, en el deleite. La tierra desierta, la tierra exhausta, la tierra sin agua. La segunda puede ser sin camino, sobre todo en griego. Desde la desolación, David entona su himno de amor. La situación de desierto lleva a su alma por el deseo ardiente al templo. Quedan identificados el desierto donde no hay nada con el templo. En los dos lugares se revela Dios. En uno, por su capitalidad en el corazón de la Tierra Santa, en el otro porque han sido removidas todas las criaturas. Se extraña el templo, la liturgia, los músicos, la morada. El mismo David había llevado la morada, la tienda de Dios a Jerusalén. Pero brota también, esto, por esto que quería hacer esta relectura, brota también inmediatamente un sentido escatológico de los últimos tiempos. David huye al desierto. En los últimos tiempos, en los días del anticristo, dicen los padres griegos, la mujer va a huir al desierto. La mujer bendecida, la que da a luz el Hijo varón, Rey del mundo. Entonces, la figura del desierto tiene una ambivalencia. La mujer santa, María Virgen y la Iglesia entera, huye al verdadero y buen desierto, el desierto que salva, lejos del mal desierto. Dicen los padres, el mal desierto es el alma de los hombres que se han sometido al anticristo. Esto es desolación verdadera. El otro lugar, en cambio, el lugar físico puede ser lugar para reflexionar sobre la muerte y encontrar a Dios, para recuperar la inteligencia, la metanía. Dice nuestro Salvador en el Evangelio, hablando de los últimos tiempos, por eso este versículo tiene esta connotación: desearéis ver uno de los días, del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Lucas 17. Desearéis ver el lugar de la adoración, de la cercanía de Dios, el lugar de la complacencia, del favor de Dios en medio de la historia, y no lo veréis. Dios puede retirar esos favores, y serán entonces días difíciles, desiertos, sin agua, sin caminos. Los creyentes recibirán la gloria solo de Cristo. Tendrán paz solo por las ansias, la sed y el deseo de Cristo. Se refugiarán en la Santa Eucaristía, en la adoración de Dios, en la morada. Y a veces tendrán que huir al desierto, esto es, a la lejanía del anticristo, a la lejanía de esta situación. Catástasis significa lugar, condición, el estado también, el estado político del anticristo, catástasis. Y entonces, lejos del mundo en el sentido más peyorativo de la palabra, ve a ver la fuerza de Dios y la gloria, tanto en el templo como en el desierto. David ve la acción de Dios tanto en sus triunfos como en sus peligros, que es cuando fue salvado. El peligro es el lugar para que Él salve, muestre su nombre de Jesús, de Salvador. Entonces los fieles glorificarán a Dios y Dios será glorificado. Parecido al Evangelio de San Juan y a los últimos capítulos del Apocalipsis. Los últimos capítulos insisten mucho en la glorificación cada vez más triunfante y Dios glorificado. David es cada fiel, verdaderamente es cada fiel, y especialmente en tiempos difíciles, en los últimos tiempos. Hay una cosa muy digna de ser notada: la historia personal de David, su vida, se identifica con la historia de la nación. La vida del rey y la vida de la nación es este raro misterio de la incorporación o corporización de la nación en el rey, decía el Papa Benedicto repetidas veces, ¿no? Esta verkörperung, esta se hace persona en él. El misterio de la Iglesia en el desierto se cumple en la primera venida. La Inmaculada, Panagía, dice, ¿no?, huye de la persecución de Herodes, que quiere exterminar al Mesías, quiere exterminar la encarnación, odio a la encarnación. Y también se cumple en la historia de la Iglesia, y en vísperas de la segunda venida, cuando la Iglesia huye al desierto, esto es, el abandono total a la providencia divina, lejos del gobierno del anticristo, que odia a la mujer y a su linaje. Famoso episodio del Apocalipsis, vomitando un río, agua como de río, para hacer a la mujer y a su hijo potamophoriti, hacerlos llevados por un río, como un camalote flotante, llevados por la corriente. Porque es mejor tu misericordia, tu amor misericordioso, que las vidas. Literalísimamente, en forma hebraizante, cierto que es que la vida, pero que las vidas, mis labios te alabarán. Todos cuidamos nuestras vidas físicas, es el bien natural más alto, la vida. Pero en sentido cristológico, vean cómo brota inmediatamente, San Pablo dice, todas las cosas las he tenido por basura, por desperdicio, en comparación con Cristo. Y el mismo San Pablo, Cristo es la gran ganancia, to mega kerdos, la gran ganancia. Es la verdadera vida, idea central en el Evangelio de San Juan, más que las vidas de la tierra. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde su alma? Mateo 16. Y también cuando le decimos a Dios, solo tu amor solo, nace el misterio del martirio, dicen los padres griegos. El misterio del martirio en todos los tiempos. No con murmuración, sino con alabanza. Son días que precederán el ver nuevamente el reino de manera definitiva. Los mártires entregan las vidas. Mejor tu amor, misericordia, que las vidas. Entregan las vidas, sus vidas por Cristo. En tu nombre levantaré mis manos. Es la unidad del primer mandamiento, mandamiento uno. Solo a tu nombre, y no a una fuerza diabólica, como hoy es tan común. Se mencionan alimentos que realmente sacian el alma, que recuerdan el Salmo 22, el cáliz que desborda. Como de la mejor carne será saciada mi alma, mi boca te alabará con labios de exultación, la mejor carne sacrificial. En los himnos de Dios, el sacrificium laudis, sacrificio de la alabanza, típico del logos, del hombre y del ángel, no tanto el sacrificio de animales. En la meditación de la palabra de Dios, especialmente en la meditación del misterio de su providencia, que Dios existe, lo podía intuir Platón, Aristóteles, que Dios se ocupe de nuestras pequeñeces, que jamás nos desatienda, esto tenía que revelarlo el Evangelio, la revelación. El Señor está cerca, cerca no solo localmente, porque en cuanto al lugar, siempre el Señor está cerca. Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Aquí está cerca temporalmente, porque pronto viene. Se trata de la fe en la existencia y en la providencia de Cristo, tesoro escondido de la sabiduría. Todas las cosas son mías y la creación toda es del Hijo de Dios y de sus hijos. Las vigilias de la noche meditaba, me acordaba de ti. En la alborada, antes de la aurora, meditaba en ti. Recordar, verbo importante del Antiguo Testamento, verbo del memorial. A pesar de que por segunda vez en el poema aparecen cosas oscuras, a pesar de las dificultades de esta noche, en la noche, la noche como el desierto se transforman en lugar para hablar con Dios, signo de mucho amor, en la perfección del amor, en la memoria permanente de Dios, siempre en la oración permanente de los monjes de aquellas regiones, Kirill, Eleison. Así se expresa también la amada en el cantar de los cantares. Mi corazón vigila, me despierta de noche por la intensidad del amor. Mi corazón vigila. Y se trata también entonces de un alma sin pecado, porque no solo de día busca la presencia de Dios, sino que también de noche aleja toda fantasía mala, toda imagen de oscuridad, de lejanía, de abandono. Todo eso queda atrás en la unión más perfecta. porque fuiste, llegaste a ser, versículo 7, adiutor, auxilio, palabra con los siglos que se hizo mesiánica, ya decíamos el martes pasado. Exultaré a la sombra de tus alas. Muy importante metáfora, aparecía en la primera lectura de hoy también, la metáfora del ave que ejerce su paternidad y su maternidad sobre los suyos, sobre los elegidos. La sombra de tus alas es frecuente en los salmos. Se remonta al preludio al Éxodo 20, que son los 10 mandamientos, la constitución de la nación que nace, de los hijos libres, tiene este preludio, te llevaré sobre las alas del águila, te traeré hacia mí, iniciativa divina, fuente de los 10 mandamientos. Las alas del ave, de la madre, evoca el poderoso amor por los hijos. No hay amor tan grande, el amor por los polluelos. Mateo 23, ¿cuántas veces quise juntarte como el ave junta sus polluelos? En un contexto de enorme dificultad, Jerusalén, que matas a los profetas. He aquí que queda tu casa desierta. Mi alma está completamente adherida a ti, va detrás de ti. Esta es una locución muy aramea, hebrea, muy semítica. Venir en pos de, detrás de. Así se dice seguir en esos idiomas. No se dice sígueme en la vocación a los primeros apóstoles, sino ven detrás de mí. Mi alma está adherida detrás de ti, dice el Salmo, muy típicamente. Y tiene una fuerza en estos idiomas tan simples, ir detrás de. Más fuerte todavía que la capacidad abstractiva de los idiomas occidentales. Ir detrás, por el mismo camino, por la misma cruz. Esta adhesión, este injertarse en él, está presente en Juan, el capítulo 10, el 15, símil de la viña, hasta la oración sacerdotal. Tú en mí y yo en ellos. También en San Pablo, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Romanos 8. Esta mano derecha de Dios que abraza es en el sentido cristológico, ven cómo brota inmediatamente, la iniciativa divina de la adhesión de la naturaleza humana al Verbo de Dios que salva. La encarnación, el Logos se hizo Sozon, Salvador, Yeshua. Verdadero hombre con el nombre de Jesús, capaz de salvar. Y entonces sí, en este salmo queda expresada toda la frescura, toda la variedad de las relaciones del hombre con Dios y de la voluntad providencia de Dios, el amor de Dios, ¿no? El amor se hace providencia, está en la primera parte de la Suma Teológica. El tratado del amor sigue el tratado sobre la providencia. Y estos, el amor y la providencia, constituyen, fundan al hombre religioso, al hombre teológico. Son palabras muy bellas en griego, no tan un poco académicas para nuestros países. Así es, quedaría comentar el destino de los enemigos. La tierra acude en auxilio de la mujer en Apocalipsis 12, y acá también las profundidades de la tierra impiden la obra maléfica de los enemigos de Dios. Se tragan al río del anticristo. Jamás David pidió la muerte de Saúl, por ser el ungido, ni de Absalón, su hijo. Las quiso proteger. Estas imprecaciones de los salmos no son deseos de muerte. En este caso, muy expresamente, jamás David pidió la muerte de Saúl ni de Absalón. Todo lo contrario. Pero sin embargo el corazón que se disgrega, que se fragmenta, es como carne muerta, destruida y dada como presa a las fieras salvajes. Por eso las profundidades de la tierra y las fieras salvajes son su destino. Dios es celebrado como alegría de los suyos, como alabanza y como juramento. Todos los que juran en él, hay una ambigüedad, no se sabe si juran por el rey o si juran por Dios, dice en él. pero la ambigüedad es querida, la unión entre Dios y el Rey, Dios y su Hijo muy querido, el Hijo de David. Ambos juramentos están atestiguados en el Antiguo Testamento, manifiestan la especialísima unión entre Dios y el Rey, que será plenamente revelada en el Nuevo Testamento en Cristo Jesús y nosotros en Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, en el principio y siempre, por los siglos de los siglos.